Un, dos, tres, ¡hea! No me gustan vacaciones en el mar. Prefiero el campo para pegar una siesta. Cargo las cosas como puedo en el 600. Espero que no me toquen contra el viento. El sol me abraza mientras yo riego mis plantas. En un revés a mi destino. Esta vez la regué con vino. Yo pegué veranito en Punta Lara y con el sol me bronceó bien la pelada. Yo pegué veranito en Punta Lara y tengo un dealer cerca en Boca Cerrada. Boca Cerrada era. ¡Ay! En Boca Cerrada no entra en Boca, Ricardo. Concha su madre. ¡Ay, ya!